rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas. Buen día. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien? Arrancando este programa de jueves en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Mañanas, ¿sí? Arrancando la enredada a las 10:01 de este jueves. Sí, hemos conseguido, una de las cosas que hemos conseguido en este año y dos días de proyecto, de proyecto colectivo, es justamente alcanzar el comienzo puntual, ¿no? Que se da habitualmente desde cada punto del país donde se haga este programa de radio. Y estamos a punto de alcanzar la puntualidad para cerrar, ¿sí? Uh-huh. Todavía nos falta ajustar algunos detalles ahí, pero estamos en eso. Y créannos que para lo que significa hacer este programa y en todo caso intentar andar por allí por tantas noticias a la vez, es todo un esfuerzo, sobre todo terminar a tiempo, ¿no? Porque un montón de cosas nos quedan afuera todo el tiempo. Si ustedes tuvieran acceso al mail del Enredando las Mañanas de intercambio con nosotros, compañeros, además de decir no pueden mandar tantos mails, seguramente dirían, entenderían esto que yo les estoy diciendo, lo verían, cómo las noticias pasan de día en día, porque no queremos que nada se nos pierda en el camino. Y aún así no conseguimos que un montón, por supuesto, ¿no? Que no conseguimos que un montón de historias se nos pierdan en el camino. Pero de todos modos, acá estamos y tenemos una mañana compleja. Ya les decimos que no ahora, pero vamos, por supuesto, vamos a hablar sobre la quema del muñeco de Eve. No ahora, pero sí más tarde lo haremos, porque es un tema del que estamos charlando todos, muchos de nosotros fuera del micrófono, y por supuesto lo vamos a hacer también al micrófono. Por si no te enteraste, hay toda una polémica alrededor de una quema de un muñeco de Milani junto a un muñeco de Eve de Bonafini que se hizo en el acto de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Ya la gente dijo es La Plata, se ha hecho cargo, digamos, y ha deslindado las responsabilidades del resto de la multisectorial. Pero está compleja la cosa de entender, sobre todo para aquellos que no están en el día a día de los organismos de derechos humanos. Es más, si vos buscás en Facebook, te vas a encontrar con que Hijos de la Plata dice, nosotros no fuimos, nosotros apoyamos el proyecto nacional, y si buscás un poco más, te vas a encontrar con otro Hijos de la Plata que dice, fuimos nosotros, y hace toda una crítica al debate que se armó y también una crítica a la política de derechos humanos del gobierno nacional. Bueno, nos vamos a meter con esto, aunque nos resulte complicado hacerlo, no le vamos a escapar a la historia. Pero igual tenemos un montón de otras cosas que tienen que ver con las noticias de todos los días. Yo pensaba, para arrancar, elegir un tema musical de esos que en general no se pasan por radio, porque dura 7 minutos 4 segundos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacemos lo de las radios comerciales, que no ponemos más de temas no más largos de 3 minutos y medio? No. Hacemos lo que queremos. ¿Hacemos lo que queremos? Sí. Entonces seguramente estará bien que arranquemos la mañana del Enredando escuchando este tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Era el tema 9 de Luzbelito. Y se llama Rock Sugar. Mitchell.